Se ha dormido, señoras y señores, se ha dormido y llega tarde al trabajo. ¡Qué manera de empezar el día, por el amor de Dios! Increíble lo que está sucediendo en el dormitorio. Se viste, reacciona, se pone los pantalones, una manga por acá, otra manga por allá, sutil. Sutil, qué habilidad para ponerse las medias. Señoras y señores, se pone las mismas medias de ayer con ese olorcito a queso montañés. Es el estado de llegar tarde al trabajo. En ayuno salió sin peinarse, sin lavarse, sin afeitarse, baño polaco. Ahí nomás a la apurada dejó el tendal, una maniobra espectacular al pasar por la heladera, manoteó lo que se pudo, se tiró para adentro de la mochila. Gran jugada, señores. Siguió en el ascensor. Se agradece ese espejo que en el momento esos segundos para aprovechar a ver cómo estamos. Siguiendo sin saludar al portero porque él lo va a entender y porque después se lo vamos a explicar, no lo saludó. ¡Está! Ahí afuera ya está todo encaminado y puede estar. No hay taxis. No hay taxis. No hay taxis. No sé qué pasa, no hay autos, no hay gente. La vida es así. No tiene lógica. Se ha quedado enmudecido, inmutable, estrafalario. No sé qué quiere decir estrafalario, pero queda bien. ¿Qué está sucediendo? A ver si me pueden informar por interno. Sí, de acá, desde estudios, nos llega la información de que podría llegar a ser una pesadilla. Una realidad que no forma parte de esta realidad ni de ninguna otra. Una pesadilla que se escapó por la punta a tan solo 45 minutos de que sonara el despertador. Gracias Dios por esta pesadilla, porque se cambiaron los papeles, porque todo lo que parecía ir para un lugar se cambió de un momento para otro, porque no lo van a echar del trabajo. Esto es realmente emocionante, increíble. Gracias Dios por esta almohada, por este reloj que dice que son las 7:30 y todavía estoy con tiempo.